los cumplas. Cumpleaños, perra. Que lo cumpla, perra. Cumpleaños, perra. Que lo cumpla, perra. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, perra Dach. Feliz cumpleaños, Dach. Pues la perra guapa, más sucia de lo de la guama gay que han hecho en mucho tiempo, pero gracias. Feliz cumpleaños, perra. Y Scotty no. No, Scotty anda por ahí. Está dando weón. Feliz cumpleaños, perrita. Feliz cumpleaños, Dach. Hola, amiguitos. Que sople la corneta. Bienvenidos al capítulo. Scrotty. No. Hola amiguitos, bienvenidos al capítulo número 29 de Postcat. Como ustedes pueden ya escuchar, un capítulo especial, no solo porque estamos nuevamente reunidos mis amigos El Chester, el cumpleañero Dach y Nicolás que les habla, sino porque, ya como les dije previamente, nuestro querido amigo, compatriota y colega Dach cumple 26 añitos el día de hoy. Quizá el himno Dach podría ser el niño símbolo del bullying. Puede ser. Como Samudio fue yo, con el niño de los gays. Yo no entiendo, weón, ¿qué pretende? Que sabes, si en algún momento llega a morir el Dutch por bullying, puede ser la ley Dutch. La ley Dutch. Oye, ahora hablaste de un tema que alguna vez no podíamos hablar, ¿te acordás? ¿Samudio? Sí. No, pero estaba en contexto, sí. Ustedes me entienden. Era gay, pero ustedes me entienden. Ahora ya no es tema tabú, porque ya ha pasado tiempo. Es como Cameroaga, pues, weón. No, Cameroaga, nos reímos al día siguiente, pues, weón. Sí, es verdad. Oye, pero, compadre... cuéntanos, ¿qué se siente estar de cumpleaños? ¿Sabéis qué, weón? Yo... Un pequeño paréntesis, que te va a llegar un Twitter de una persona que nosotros preguntamos en poses, ¿qué le regalarían al Dutch? Ah, ya, de cumpleaños, ya, bien. Y aquí Simón Góngora responde, unas entradas para Paul McCartney. Los bueno, dale, ya, sigamos. Ya, Dutch te preguntaba, ¿qué se siente estar de cumpleaños? ¿Cómo le has pasado? Puta, la verdad es que a mí no me gustan los cumpleaños, güey. ¿A usted le gusta su cumpleaños? Sí, me fascina. Me que me llame mi tía, güey, me diga, ¡ay, está un año más viejo! Yo lo conocí a usted, guaguita, cuando le cambiaste los pañales con caca y la wea. El potito blanquito. Uy, antes que le dijeran Chester. ¿Cuántos años cumplió? ¿Cuántos años cumplió? ¡Ay, está tan grande! ¡Ay, está pasado a raja, güey! Es como una llamada preseteada la de las tías. Sí, güey. Sí, baten el chip, llamada de cumpleaños. Y el mismo discurso de mierda. O el tío que no habláis nunca dice, ¡hola, cómo estáis! ¡Feliz cumpleaños! Bien, gracias, tío. Muchas gracias por el saludo. Silencio. ¿Cómo? ¿Cómo estáis? Sí, uy, ¿y cómo están las minas? ¿Cómo están las minas? ¿Cómo están las perras? Las zorras. Pero sí, es ahí que los cumpleaños. Yo creo que un cumpleaños tiene muchas cosas en coma. La canción culiada de por sí es bueno, muy imbécil. Digo, No, compadre, creo, si tú la cantáis sin ganas, es cosa tuya. Pero, pero cántala con ganas. ¿Sabéis que yo creo que en un momento más. Cumpleaños. Feliz. El trencito. Cumpleaños. Feliz. No, pero sabéis que yo creo que. Yo creo que no hay momento más incómodo que cuando tu mamá te pone la torta. Y todos te están mirando. Y todos te están cantando. Bueno, es horrible. Sí. Y tú no sabes qué haces. Tú miras para arriba. Porque tú no puedes cantar. No, y como que mirá. Y como que la gente te mira y te pone como cara de felicidad y esperanza. Y como este weón, este año hace que la revienta. Y qué pena que no, weón. Que lo voy a hacer pareja. Ese momento es comparable solo a 20 Diego Torres cantando de color esperanza al mismo tiempo. Así. Weón, es incómodo, weón. La abuelita me como llorando, emocionada. Sí. Cantando, weón. Y tu concha, tu madre. ¿Qué hago acá? Weón. Y después, sople. No, sople. Los tres deseos, Que la cagó que como estáis tan incómodo, no pensáis nada. Sí, no, yo pienso, plata, mina, es plata. Weón, y pa, y tú la weón. Plata, puta, maldito. Putas, y arma si siempre y nos falta el comentario del abuelito del tío. ¡Ah, pide una cochina! O el típico weón en la canción como... no, la canción empieza cumpleaños. ¡Feliz! Bueno, te deseamos. Yo tengo una historia. A ti. Yo tengo una historia. Espera, deja solo añadir un comentario al margen de lo que dijo el Dutch. En Twitter hace tiempo que vengo leyendo que el compadre que le agregó el feliz al cumpleaños deberían llevarla a la horca. Sí, por favor. A la isla Friendship. Incluso en los mismos deseos. ¡Ese no! ¡Ese sí, no! ¡No! ¡El otro! Ya todos conocen la talla, no hagan eso. Sí. No es entretenido. Pero tengo una pequeña historia con un cumpleaños, me acabo de acordar. De hecho, gente que nos escucha acá, por ejemplo, Joropillo, fue parte y. ¿De esa historia? De esa historia, sí. ¿Protagonista o parte? No, parte. Ah, ya. Es que fue que yo estoy de cumpleaños en diciembre, ¿ya? Como el niño Jesús. Sí, con niño Jesús. Sí, sí. Yo nací antes que decir que soy una precuela de él. Jesús Chester, entonces, una precuela. Soy una precuela de Jesús porque nací unos días antes. La cosa es que yo estoy cumpleaños en diciembre y siempre daba la ocasión de que cuando terminaba la universidad el último examen, estaba justo mi cumpleaños. La zorra. Era como, puta, último día de clase, último día de examen, cumpleaños, ¡ah! Y todo borracho. Ya, la cosa es que fuimos a un local de mala muerte por ahí. ¿Ya? En plena era Pokémon, pues, weón. Plena era Pokémon. Rapa Nui. El Rapa Nui. Sí, sí. Ya, la cosa, habían ratones bailando. Sí, la cosa es que ya, pues, llegamos con Jolobillo, con JM y cosas así. Y, ¿pero a dónde llegaron? A tomar. No, no, Rapa Nui. ¿Al bar 80 y tanto? No, no, no, yo seguía a la esquina de Vergara. ¿Cómo se llama esa weá? El Amberes. Si no me equivoco, era eso. Ya, hoy fuimos al segundo piso, ¿cachai? Y en un rincón hay un lote de Pokémon. ¿Sí? Un lote gigante. Y estos weones me regalaron de regalo a un peño un ponche, pero de terremoto. Ya. Un terremoto con un terremoto. Esa va que está como 6 lucas y era un cataclismo. Bueno, era un sopapo gigante. Era esas tazas culiadas de esas copas que hay llenas de agua así en la carretera. Gigante. Pero llena de terremoto. Ya, pues, y estos weones me empezaron a cantar cumpleaños con el terremoto, weón. Cumpleaños, ¿cachai? Y 20 como estos Pokémon culiados empezaron a dar cuenta, weón. Ya. Y los Pokémon empezaron a cantar, pues, weón. No. Cumpleaños y el feliz, feliz. Y toda esa película, weón. Ya. Bueno, ya terminó la weá. Y vente, ya terminó, fue un hombre feliz. Y vente, escuché. El beso. Y yo, chucha, qué weá, pues, weón. Weón. Y de los Pokémon salió una gorda. ¡No! ¡No! ¡Una gorda no, Pokémona! No, weón. Era una weón así como, era como la prostituta de los Pokémon. Así, weón. Pintada, era la Gendelin. Weón, era otra weón. Gendesort. Ya no era Pokémon, eran los 150 Pokémon entre una Pokébola mezclado y era ella. Oh. Weón. Y me empecé a estar, ¡el beso! No, weón, Jorobillo, obviamente te cago, weón, ¡el beso! Yo miro para atrás, loco, y veo esta weón. Digo, concha tu madre, weón. Pero al final pude escapar. ¿Acabaste? Escapé, sí, no, fue, no, hice una madre. No, ya, bueno, gay. Me la comí, sí. No, ya, no, compadre, dijiste, sí. No, soy gay. Te creemos, y listo, se acabó la No, wea. Pero fue una experiencia, weón. Imagínate que te canten un lote de Pokémon, igual es fuerte. Sí, igual es fuerte. Me sentía como el diario de Eva. Me sentía como el diario de Eva. El diario de Eva, weón. Sí, weón. Pero, Dach, siguiendo tus celebraciones, ¿cómo lo pasaste? No, yo justo ¿recibiste estábamos... muchas cartitas? No recibí tantas cartitas. ¿Y yo soy de bajo perfil? No tanto, yo estoy tranquilo, weón, tranquilo. La verdad es que estaba enfermo. ¿En serio? ¿No hiciste nada? ¿Soplaste? ¿Estás con neta, bro? ¿Soplaste la vela? No. ¿Dach, soplaste la vela? No. ¿Inflaste el globo? No hice nada de eso. Pero lo pasé bien. ¿Tiraste chaya? ¿Te salió chaya, no? ¿Ah? ¿El tortazo? ¿Creme pie? ¿El creme pie? Lo que sí puedo decir es que me llegó un calzoncillo, sí. Su par de calcetines también, no, de regalo. Ay, ¿no te lo usa ahí? No, sin usar, por nuevo. Calzoncillo erótico con carita elefante y trompita. ¿Sí? ¿O a leopardado el coralés? ¿A leopardado? No, pues. No, estuvo tranquilo, mi cumpleaños, weón, tranquilo, no pasó nada, weón. ¿Vomitaste? ¿Te drogaste? ¿Te regalaron droga? Vomité, ¿ah? ¿Verdad que fue como Proyecto X? Sí. Este era Proyecto A. Claro, me como que me regalaron un dinosaurio. ¡Oh, sí lo vi! Un Triceratops. Sí, me regalaron un dinosaurio. Así como Jurassic Park, ¿de verdad? Sí, ¿sí? Está en el patio. Tenemos una mascota, el sí. Coti y el dinosaurio... De hecho, se comió Coti. El dinosaurio Juancho. Se llama Lolo. ¿Se llama Lolo? Lolo. Ah, Lolosaurio. Lolosaurio. Como el Lolo Peña. Viene. A la tendencia. Lo malo será el dinosaurio, será porque estoy más viejo. Puede ser. Recién cachaste el palo. Sí. Abuelo de mierda, dinosaurio. Oye, Scotty tenía un mensaje especial para el Dachi el día de su cumpleaños, que de hecho me dijo por interno que lo quería decir acá a toda vía voz. Es verdad. Sí. Scotty. ¡Feliz cumpleaños, weón! ¡Chúbalo! ¡Hola, weón! Ven para acá para soplarte. Ven aquí para soplarte, ratón. ¡Con mayo casera, weón! Yo creo que... Oye, ¿hiciste tortazo? No, pues weón, si no me... El cream pie. El cream pie. Eso es otro weón salario de los cumpleaños, weón, cuando... ¿El cream pie? No. ¿Eso era, eh? No, pues cuando hay un cumpleaños y la torta es rica y hay un guanco asqueroso, weón, y le hacen el tortazo. ¿Pero weón, te hicieron un artistic cream pie? No, me hicieron nada de eso que tú veís siempre. No es asqueroso, Dacha. A Gina Jameson le gusta harto. ¿A sí. ti también te gusta? No. Que tú dijiste que no es asqueroso. A Silvia Saint también. También le gusta. A mí me gusta. Son amigas que vemos nosotros. Sí, son amigas que vemos por ahí. No hice eso. A Silvia Saint. No hice eso. Sí, sí, te gusta esto. Llevamos 10 minutos en no, que... está bien. Oh, weón, me acordé. Puta, tú estás ahí presente. Me acordé de una historia de cumpleaños también, como sumándome a la que venía diciendo Chester. Cuando te invité a mi cumpleaños, creo que fue el número 21. No me acuerdo qué número era. Fue mi cumpleaños número 21, que fue el que quedó más la zorra alguna vez así de los cumpleaños que celebraba. Te voy a contarte una historia antes. Sí, que tu abuelo salió a recibir a los padres. Sí. ¿Y que tú sacaste la torta con la mano? Sí, pero iba a contar la parte previa a eso. Ah, ya. Cuando... La precuela. Claro, la precuela a eso. Porque no sé si les conté Prometheus. No sé si les conté sobre Tito. No. ¿El bambino? No. ¿Van Damme? Aplanando, claro. ¿Tito Van Damme? Tito, el que nos regaló cerca de 12 lucas en copete. ¿Por qué? Porque yo estaba de cumpleaños. ¿En serio? ¿Y quién es Tito? Bueno, estábamos nosotros ahí en ese cumpleaños que yo ya había comentado alguna vez. Perdón la repetición. No. Y la cosa es que de repente un compañero, un amigo, sí, de mi grupo, amigos metaleros, le lleva un completo de la barra, así como de regalo. La mina así le dice, toma, él te lo manda de regalo. ¿Él? Y era, bueno, no te miento, un metalero chascalarga así como de 30 años, gordo. No. Y nosotros así todo, ¡uuuh! ¡Julián! ¡Cómete la vienesa! Y bueno, empezaron todas las tallas de mierda, fome, ¿cachai? Y de repente como que el buen caché que lo estábamos weando y se acerca, así como todo rudo y dice, no, compadre, no, si no malinterpreten la weá, si es pura buena onda, yo soy el Tito y la weá, weón, yo... Se está hecho bolsa. Weón, está hecho pico, pero... Estaba curado como pero sabés que estaba curado. ¿Y se quería zarpar a tu amigo? Yo creo que estaba borrado. Onda, así que el buen no cachaba nada de lo que estaba haciendo, pero hablaba todo perfecto, ¿cachai? Ah, ya. Onda, como que la todo era más perfecto. Una habilidad esa weá, debería ser un superpoder esa weá. Es un superpoder, ¿cachai? Estar apagado de tele, pero con un piloto automático impresionante. Y ese weón, clarito, te va a hacer un discurso así, Obama, sí. Weón, un discurso de Obama, weón, y weón. No, y el weón, y weón, no te miento, así, clarito va a su weón. Y weón los vi celebrando, weón. Quería unirme a su fiesta, weón. ¿Cachai? Onda la raja y la weón. Bueno, le invitó más completos a mi amigo. Pero espérate, ¿el completo ya para ti entonces? No, se lo regaló a mi amigo. O sea, era una escala. Estaba tratando de llegar, sí, a Nico. Quería insertarte. Después preguntó quién era el cumpleañero. Me apuntó a mí y me hizo la apuesta. Weón, tómate esa weá al seco. Yo tenía un chopero de medio, llegando. Y te regalo una chela. Y yo, ya, pues weón, ¿qué me han dicho? Pendejo culiado así. ¡Saca, todo para adentro! Listo. Y el weón llega. Bueno, no te meto. Dos australes. Compadre. No. Weón, y después toda la noche rajándose con chela, weón. Mis amigos como que no, weón, no los dejaba pararse. Porque yo no vi a Tito, weón. Porque tú te fuiste temprano, ¿te acordás? Tempratito. Sí. Tempratito. Dacha, hay que decir como modo anécdota que llegó como enfermo de la guata. No podía variar, pues. Para variar este weón guata de monja. Y fue a pedirle a la barra al weón que atendía si le podía dar una bebida. ¡Ay, me echaron! ¡Me echaron! ¡Me echaron! ¡Anda por el frente, weón! ¡Me echaron! ¡Me echaron! ¡Me echaron! Me estáis hueviando. Voy a comprar una chica ahí al frente, weón, y me traje unas Pepsi y no me dejaron entrar. ¿Sí? Me estáis hueviando, no estaban por pedir una bebida. ¿Sí? No. Le dijeron acá, se vende puro comete, compadre. Pero es que me da risa porque igual. Well, y con el weón atrás de fondo sonando Pantera. No quiero conocer ese lugar. ¿Dónde queda esa weá? El Crono, El Salvador. Pero a mí me da risa porque igual la weá es todo ruda así y te venden el terremoto, que por cierto no se llama terremoto, se llama. Movement, ¿cómo es la weá? Telluric Manifestum. Así se llama el terremoto. Y la weá como que le pone. Te echaron por fleto, weón. Pero escucha. Escucha, porque la weá es súper farsa. Porque una vez fui a tomarme un terremoto ahí con este weón. Yeah. Y vi, y es un weón, así un metalero, un pelado, weón, un motorhead brigio así. Weón, ya yo les voy a hacer el telluric y la weá. Y como que llega con los dos vasitos, weón, con canelita, con un par de hojitas, weón. No, hojitas no. Weón, era una weá terrible, pifi. Weón, el terremoto tiene helado. No, esta weá era una fifi. No, yo le dije, Nico, ¿le faltó el paragüita arriba? Weón, le faltaba esa weá. Yo le dije, Nico, weón, me estáis hueveando. No, escucha, no estoy mintiendo. Y le digo, Nico, me estáis hueveando que esta weá la hizo ese weón que está ahí. Y dijo, sí, weón. Claro, la weá se veía muy fleta. Debo decir que es el mejor terremoto que he probado en toda mi vida. Pero la weá se veía muy fleta. Tenemos que ir un día a los tres. No es fleta. Si la única mariconada que le hace el weón es que le echa un poco de canela en polvo arriba del helado. Pero yeah, para que la weá agarre un tono más amargo, para sí, que sea más ruda todavía, ¿cachai? De que se ve gay, se puede ver gay, pero el mejor terremoto que podéis probar, no, sí, es muy buen terremoto, eso no lo voy a negar. Pero no era fleto. A mí lo único que me interesa es que el Dutch lo echaron por fleto, sí, weón. Sí, lo echaron. Oye, ¿tú no tomáis bebida, weón? ¿Qué weón te creí? No, weón, esa weá hace mal. Pero bueno. Pero no, en corta, al Dutch lo echaron y este otro weón, mientras después que el Dutch se fue, bueno, Dutch nos regaló hectalitros de copete. Dale, weón. Bueno, Dutch, yo creo que quiero hacer también parte un poco de la voz del Nico, y nosotros en este capítulo te queremos regalar mucho bullying. No, si me di cuenta, me di cuenta que la weá es como, yo pensé ya que van a tener algo preparado más de 7. No, ¿sí? Bullying. Y es como peor bullying que he tenido. Si usted está, Nico, le podemos regalar bullying. Sí. ¿Ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo? Que la gente como que me insulta ahora, weón. Oye, gente, paren de odiar al Dutch, weón. Sí. El Dutch es un ser humano también. Y está de cumpleaños, weón. De serle weá buena, weón. No lo rete, weón. No le hagan cacha al Dutch, weón. El Dutch lo putearon por podcast. Por podcast. Sí. Un español lo puteó. ¿Sí? Weón, español culiado. ¿Y por una weá que dije yo? Sí, el hijo de la weón. Platita, sí. Weón. Oye, aquí lo único que tienen derecho a putear al Dutch somos nosotros. Sí. Paren de putear al Dutch, weón. Sí, es medio weón. Sí, es medio weón. No, pero oye, weón, ¿qué te pasa, weón? Pero ya. Todos somos medio weón. Sí, oye, pero. Uno más que otro. Sigan, esto no está ayudando porque si le dicen que no a la gente lo va a hacer más. No. Lo va a hacer más. Paremos la weá con el Dutch, weón. Sí. El Dutch, puta, todos cachamos. Bueno, pero si el Dutch no estuviera en este programa, esta weá sería la mierda. Sí, es un elemento central. Y weón, porque me wean. Y de hecho, el único capítulo que grabamos sin el Dutch, la grabamos como el pico. Sí, pues weón. Aunque debemos decir que en ese capítulo nació Scotty. Claro. Porque nació del útero de Chester. Sí. Sí, soy como filipino. Pero eso significará que nacen grandes cosas cuando el Dutch no está. Puede ser. Un Napoleón puede ser. Mm-hmm. Lo único que sé es que lo pasé bien con los monos chinos aquella vez. Mira, ¿cómo se tocaron? ¿Hicieron un hentai? No, estábamos así. ¡Hola, amiguitos! ¡Ah, tin, tin, tan, can, tan, pan, tan! Lo pasamos. No, pero de verdad, no puteen al Dutch. Si todos cachamos la personalidad del Dutch, que es una persona que es muy explosiva. Entonces, es importante. No entiendo, que estés, no entiendo que por joven. Qué siguen con esto. ¿Tenemos más temas? No. El Dutch, entonces, es una persona que. No te voy a abandonar. Tiene que seguir en esa onda. Una onda de amor, de cariño, de fraternidad. Ese es Postcat. El Dutch es pura bondage. Exactamente. Así que no lo puteen, weón. Qué barato. No lo puteen, weón. No lo puteen. Basta. Aquí zanjemos esta weá. Basta. Mucho rato. Sí. No. Basta, weón. Yo lo único que digo, basta, weón. Basta del bullying al Dutch. No más. Ya no me defiende nadie, weón. Te estamos defendiendo nosotros, weón. Sí, pero es la peor defensa del mundo porque ustedes me hacen bolsa. Después le dicen que no a la gente porque saben que si dicen que no, me van a hacer bolsa. No. Mira, weón. Mira, boca enferma. Que ya no es boca enferma. Es súper poco irónico lo que estoy diciendo. Ya, pues sigamos con el programa. Feliz cumpleaños, Dutch. Sí, gracias. 26 añitos, weón, no se cumplen todos los días. Bueno, en verdad, ningún año se cumple todos los días. Se cumple una vez nomás. ¿Viste que todos podemos ser weones? ¿Qué es que ahora los pezones más grandes? Porque a los 26 años te crecen el pezón doble. Sí, weón. No. Ya te salió el pezón del juicio y ya te salió. El pezón del juicio. Salieron peritos los pezones, ¿no? Sí, tiene. ¿Por qué vamos a hablar de mi? Mira, si está bien peor, weón. Uy, ¿por qué vos que sabís, weón? ¿Qué weá? ¿Qué vas a sacar, compadre? Chester, ¿y sabés del Chester? Interrumpo. ¿Sabés del Chester algo? Interrumpo. No, sí, el Chester también, yo creo que es peludo. ¡Maricón! Pues esta weá es el peor capítulo más malo que hemos grabado. No. ¡Ay, loco, weón! Ha sido la mejor weá pasada de la raja. Sí, no, porque estamos en una fiesta sí. De cumpleaños del Dutch. Yo lo estoy acá pasando es donde mal. Entra el sonido, la marca de audio. ¡Cumpleaños del Dutch! ¡Postcat, cumpleaños Dutch! ¡Especial! Yo lo estoy pasando mal. No, weón. Estoy pasando mal. Aparte, recordemos que nuestro peor capítulo es el capítulo 16 de Postcat. El capítulo en que más desvariaciones hablamos y lo criticó nuestro amigo el programa El Debate. Exactamente. Que dijo, chicos, es el peor capítulo que han grabado algunas. ¡Muchas gracias! El programa gracias. Del Debate. ¡Muchas gracias! ¿No sabía que había dicho esa weá? Sí, nos mandaste un mensaje privado. Sí. ¿En serio? Sí, weón. Y un misil norcoreano con ojía iraní, pero claro. Eso no está mal. Pero más. Igual lo queremos. Sí. Porque su crítica es nuestro sueldo. Exactamente. Sí, es verdad. Ya, pues, Dutch, ¿qué más te han regalado? Bueno, se acabó. No, me regalaron nada más. Bueno, estamos en este momento desenvolviendo los regalos con el Dutch. Sí, la nueva sección cumpleañera de podcast. Sí, abre ese regalo. Ya, abre esa wea. Qué lata. Ya, pero abre esa wea. Weón. Ya, pues, ábrelo. ¿Son no, más corneta? No hay nada. Un dildo. No me regalaron nada. Una muñeca inflable. Bueno, debo decir que ni siquiera se dignaron a llamarme. No, que... No. Bueno, yo saludo, pensé, dije, como dijo el Nico, saludo 2.0. 2.0, compadre. No, 2.0, el saludo con la punta del pico. ¿Qué no, punto weón, cero? Weón, te estáis riendo de mi texto. Tú sois de los emo que borra su cumpleaños de Facebook, sí, para que nadie lo salude. No lo marica, borré. No, no, marica, lo tenía. Marica, si lo tenía, marica. A mí mi celular no me notificó nada. A mí me avisó Skype. A mí me avisó Skype, marica. Está mi cumpleaños. Yo me acordé. Weón, mi muro está lleno de felicitaciones. Mentira. Porque un weón te saludó y de los demás la me saludaron. Me saludaron por Twitter, weón. Glotudela, Marcus Rey. Compadre. Guillachere. Porque yo lo dije en podcast, weón. Hicimos el hashtag. Dale, weón, ustedes no hicieron nada. No me llamaron. Weón, hicimos casi el trending topic. Feliz cumpleaños. No. ¿Sí? Lo único que ¿Weon? Es casi el trending topic. No, nos faltó como 30.000 500 tweets. El trending topic que hiciste fue Dachi Cangri, pero sí, Dachi, borraste tu cumpleaños. No Facebook. Lo borraste. Esa weón de maricones, weón. No, Dachi, hay un experimento social comprobado que ya lo he hecho. Que tú le ponías en el muro a cualquier weón en día X, da lo mismo si es un cumpleaños, no, feliz cumpleaños, y se le llena de saludo al weón. Y es una broma a la zona. Esa weón debiesen hacerla, no, ojo, todo. Hay otra broma que es muy buena. Si un amigo dejó el Facebook abierto, tú le cambias la fecha de cumpleaños, el bueno la puede cambiar hasta un mes más. La cagada. ¿Qué? La cagada. ¿No te deja? No te deja, bro. Después de un mes puedes cambiar la fecha. Entonces lo que voy a hacer es hacer que estoy cumpleaños otro día y digo, ¡feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Es la cagada. Háganlo, chicos, en su casa. ¡Oh, qué buena! Oh, lo voy a llegar a hacer mañana a la pega. Una vez le decimos, sí, weón, que la cagada, weón. Y bueno, después de otro mensaje, no estoy de cumpleaños, no estoy de cumpleaños. No, ¡feliz paja. Cumpleaños! Regalándole gift así como de ¡oh, lo gift! Animado de un regalo de mierda de Facebook. Agradece que no te regalamos una tarjeta de gusanito.com. Weón, tú no me regalaste, sí, nada. ¿Qué? Pablo, nada. Nada, nada. Puta nada, madre. Y vos tampoco. Te debemos el regalo, no, weón. Me regalaron, estamos regalando un capítulo de podcast. Sí, me regalaron este programa de mierda. Estamos regalando nuestro tiempo y un capítulo de podcast. El capítulo, weón, 29. Yo todavía no entiendo por qué vengo a grabar siempre, weón. Porque eres una gran persona que nos importa que grabes. Y porque tienes un contrato de esclavitud que así lo dice. Exactamente. Seguir, bueno, o sea, ¿te acordás cuando nosotros dijimos mi firma acá, que son unos cheques, una cosa así? Ya, es un contrato de esclavitud. Y también llegan unos cheques en blanco. 22 sí. minutos. 22. Pero no, la gente, yo creo que la gente está muy entretenida. Sí, la gente valora estos momentos. Este momento. Es porque entretenido cuando hablamos esas cosas de los insights de los cumpleaños. Eso me ha entretenido. No, compadre, no. La gente agradece estos momentos porque se sienten parte de la gran familia podcast. Sí, la gran familia con tres personas. Mira, aquí hay gente que saluda. Mira, Aleja Funk, que se deje de huevear si ya lo saludamos ayer. ¿Viste? Oh, puta, nos cagó. Bueno, después dice Esteban Roque, feliz cumpleaños, indio. Indio. Carolina pone, feliz cumple, un año más, tata. Después Juan Luis dice, Dach, mátate. Puta, la gente te quiere, weón. Sí, me da cuenta. Claro, Piccolo le manda un Magan Cosa a Dach. Oye, ¿me podéis decir quién chucha ese weón? Piccolo es un nuevo seguidor de podcast. Sí, Piccolo. Pero como que yo pensé que era un bot. Sea González dice, ya lo cumplí, ayer fue saludado. Claro, García Rojo nos escribe, Dach, rájate con una cerveza. Listo. ¿Viste? Aquí Paulina Victoria, la... ¿cómo se llama? Marcus Rey. Marcus Rey te dice, lindo. Pero con hartas o. Sí, con lindo. Se agradece. Pico, dice, feliz cumpleaños, maldito insignificante. Maldito gusano, buen fome. Buen fome, le dice. Puta, súper malo. No, pero en Facebook, compadre, también hay saludos. Guilla HD, un feliz cumpleaños, Dacha, este gran animador. Que tenga un buen animador, HD, bro, eso me da risa. Si morir el animador de bingo, compadre. Te mando una torta a cianuro. Y este de notable. Ojo que con los saludos cumpleañeros en las fotos que se encargó nuestro community manager Chino Negro de subir del cumpleaños gay del Dach. El Aleja Fang dice, Dach, feliz cumple, te mando un super beso y usted, podcast, recuerda celebrarlo con mucho bullying. Nuestro amigo Gota HS Aya escribe, guajajaja, aguante Dach, que según dice, curado no vale. Bien. Pedro Ignacio Peralta también escribe, guajaja, culiados pesados, saludos Dach, feliz cumple, pero igual no tienes idea de nada, menos calle que solo Neto. Oye, la weá, como el Dach, lo más. Oye, esta weá de verdad se está tornando muy desagradable, weón. No. Bueno, es eso. Gracias, eso, compadre. Ya, sigamos. Así que. No. ¿Qué deseos pediste, Dach? Sí, weón, cuéntanos tus deseos. Weón, te acabo de decir que cuando la gente te está cantando y todos te están mirando, no pides deseos porque no sabes qué pedir. Pero, weón, pide putas, no sé, weón. Algo transversal, maraca. Claro. Sí, pues bueno. Pedí que se concrete mi contrato de trabajo con el otro podcast. Voy a probar el debate, va a ser el reemplazo de... ¿Sí? De Roberto. Sí. Ya están acerrochando el piso. Sí, lo siento, don Roberto. Caballero, adentro ahí. ¿Por qué caballero? No, que es un señor. Hay gente va a pensar que es un señor muy caballero. Un respetable. ¿Un respetable? Respetable. Ah, ya. Más respetable que tú, Dachi. No, si yo ya no tengo ni un respeto aquí. No, pero no te echas abajo. La no, gente, no me echas abajo. Todo lo que hemos leído es porque la gente te quiere. O sea, sí, el que echaba el dicho que dice: el que te correa te pega, una wea así. El que te quiere te aporrea. Esa wea. Todos te aman. Este ser humano, weón, no sé dónde lo sacó. Y esa canción que dice: verás cómo quieren al amigo. Cuando es puto. No, no. Cuando es forastero. Cuando es forastero. Sí, pues, ¿viste? Weón. Y tú sois de Alemania, pues, weón. No así soy que... de Alemania, sí, weón. Sí, weón. Erdach. Erdach. Ya. Sí, pues, weón. Sí, el Chester es este, y lo que dice este el poeta Diego Torres, pintóse la cara color esperanza. Tu favorito. Sí, Amplac. pero bueno. Ya, compadre. Ya 25 ya. Minutos de especial cumpleaños. Favor, es más que suficiente. Por favor, sí. Lo suplico. Ya. Muy fome esta vez. No, es que te han regalado. Ya. Increíble, ya. Sí. Ya. Aquí el tiro negro te va a hacer un regalo después, ¿eh? Sí, un pete. Sí, un pete. Pero no. Bueno, yo un ñe. Necesitamos le a hacer un ñe. Cuarto integrante. Le va a hacer un ñe. Necesitamos ¿no? un ñe. Cuarto... El ñe. Bueno, es hacer tu mejor cumpleaños. El no ñe, quiero ñe, no sí. Quiero ñe. El ñe. El ñe. El cumpleaños ñe. Cumpleaños mierda esta weá. No, weón. No, ya. Yo creo que la gente está disfrutando de nosotros este momento inolvidable, épico. Weón. Épico. En un momento más dicen que Scott iba a salir de una torta, así que no. Sí, no, y comenten el cumpleaños Dutch con el hashtag feliz cumpleaños Dutch. Feliz cumpleaños Dutch. Pero sí. ¿Cómo van a saber? Ah, gente, después. No, gente, después de este capítulo todos vamos a ir de inmediato a Movistar Arena, que desea hacer el evento oficial del cumpleaños del Dutch. Va a estar el Cangri, va a estar Perla. Va a estar Perla, va a estar animando José Miguel Viñuela con su risa atómica, ¿cachai? Va a estar Don Francisco también haciendo un show de desnudismo como de Clinic, ¿cachai? El Indio y el Flaco. Claro. Va a estar puta. Millennium Show también. Weón, Enzo Corsi. Enzo Corsi. Que nos costó conseguirlo después de lo que pasó con el programa del tío Emilio, que cagó la imagen de ese sí. Respetable humorista. Dutch, ¿nos cuenta un poco el tema? De... No. ¿Por qué no? Porque me da lata. No, pero hazle un pequeño resumen. Me da lata esa cuestión. No lo viste. No lo viste. Sí, lo vi. A ver, cuéntanos un poco. ¿Cómo terminó? El Enzo Corsi salía arrancando de la multitud de gente, ya me donde el tío Emilio lo encaraba. ¿Ya? Enzo Corsi, como siempre, terminó arrancando a otro país. Sí, no. Dutch no está mintiendo. No, sí, la única tarea que le damos en la semana al Dutch. De Dutch, ve esta weá de programa porque opiní la weá. A mí me duele el corazón. Y no, lo vos no tenés corazón. Me duele el corazón. Y te agarraste una teta, no un corazón. Mira, que está mintiendo. Te agarraste la pui, weón. No, es mi corazón, que me sale mucho más fuera. Y el Dutch. Tenéis dos corazones. Sí, son muy grandes. Y el Dutch no me está mintiendo, weón. No, ya, pero ya, pueden hablar del tema de Enzo Corsi sí, para que la sí, gente Chester, que no por lo por favor, introdúcenos en el tema. Bueno, Enzo Corsi es un personaje que todos admiramos y adoramos. Ay, ya. La cosa es que, bueno, durante toda la temporada... No, estoy viendo lo que la gente dice. Toda la temporada, en su propia trampa, está... Se prometió este capítulo. Pues. La cagó. Todos los capítulos eran... Y en el próximo capítulo, Enzo Corsi, y así 8 capítulos. Sí, pues, güey. Ya, pues el weón llega a una comuna. Te perdiste el capítulo más esperado de la weón. Weón, ese video debía ser en Blu-ray y en 3D. Sí. Weón, y lo compraría, pero ya pa'l pico. En Guía HD, la weón. En Guía HD y toda la weón. Sí, en Guía Galax Pro y toda la weón. Ya, pues la cosa es que invitan a Enzo Corsi a hacer un show, po, de televisión. ¿Ya? El cual. Un show en una discoteca. Y bueno, rutina humorística. Sí, bueno, una rutina humorística. Y el gallo entra pidió como una reunión de pauta. Ese buen, yo nunca he escuchado a Enzo Corsi tirando una talla. Lo único que he escuchado reclamando y escapando. De hecho, incluso es desagradable, weón. Es una weá que es como el anti poeta de Nicanor Parra. El antihumorista. Este antihumorista. El buen debería ganar como el no al antihumor. La cosa es que el weón hace como una reunión de pauta, ¿cachai? Y dicen, puta, tienes que hacer esto, ¿y a cuánto cobra? El buen dice como... No sé si un palo o sea... No, era como gamba 80. Ah, sí, gamba 80. Sí, gamba 80. ¿Y tú qué haces? Bueno, yo canto, bailo, toco el piano, puta, hago chistes, weón, animo. Dice, yo debería ser el próximo... Yo por naturaleza soy el próximo Camero Haga, dice. Ahí Camiroaga revivió en una morsa y se murió nuevo. ¿Cachai? Sin el respeto por el halcón, weón. Weón, se fue a la mierda. Y nosotros no somos quién para referirnos. No, nosotros respetamos al halcón. Pero no, pero hay límites. No está el otro. Eso superó el límite. Se fue, se fue. Y la weá es que el weón ya va a hacer su show. Y la weá, weón, las minas parece que unas minas le sacan como la camisa, lo empiezan a huevear y weón queda sin polera. Desde ahí una estafa, porque weón siempre era una estafa. ¿Ya está? ¿Tú querías ver caluga músculo? Sí. Y entonces. Sí, eso quedó grabado, menos mal. Y después llegan una droga como de flight que está en el pub y como que lo empiezan a huevear. ¿Ya? Hasta que empiezan a huevear, le dicen, mira, la weá, y de repente llega y weón sale la weá. No, oh, qué chucha. Y ahí el tío me dice, concha tu madre, nos cacharon. Sí, porque como que cachó una cámara, parece, sí, weón. Y están con todos los weones que lo habían demandado al lado, pues, weón. Y el weón llega, se pone la camisa y empieza a caminar. Y ahí empiezan todos a correr la estampida y la canción de fondo de Benny Hills, weón. Sí, weón, ah, ¿pusieron eso? No. No sé si era Benny Hills, pero era una canción humorística cagada. Sí. Y fue la mejor rutina de Enzo Corsi que esto en mi puta vida. Weón arrancando de la gente y la gente persiguiéndolo por la calle. Weón, así tipo sí. Scooby-Doo que entra por una puerta, sale por la weón, otra. Weón, era, weón, sí, era la cagada. El weón corriendo por el bandejón central de una calle entre sí. Un weón. Y la vieja con la antorcha tratando de quedarlo en la hoguera central, weón. Lo vio en la plaza central. Había una chusma nardosida detrás de un sacorso. Weón, la cagó. Y weón decía, lléveme donde los pacos, lléveme donde los carabineros, weón. Y weón empezaba a mandar y cuando empezaba a llamar como a su... Mi hermano, weón, es como su gerente de Endesa, una weón. Ah, sí, tiene un ejército de abogados y toda la weón. Sí, weón. Y al final terminó cuento corto que llega el weón como a la weón. Cuento corti. Cuento corti, llega el weón a los pacos. Y el weón como que va a entrar, pero se hace el Larry y se va, weón. Sí, se arrancó muy mulamente, sí. Sí, y se va. Y lo, oh, es como cuando así que como que te metí una cuchara en la boca, pero no es. Sí, lo mismo. Es como esa weón, sí. Ya. Yeah. Entonces, para mí Enzo Corsi es un personaje detestable. Lo único weón, es detestable. Lo único que le respeta a Enzo Corsi es que le hizo guaguazo a la Macadondro. ¿Y quién es ella? Puta la wea, no puedo preguntar nada. Vamos, y le hizo un guabazo a la vaca dentro. Ah, buena. Buena, ¿no es cierto? Sí. ¿Le viste de la vaca dentro? No, weón. En la típica mina, nunca he visto un típico video así. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. El matinal más desagradable de Chile. Puta. Yo se la come Alfredo Alonso. ¿Te suena Alfredo Alonso? Mi nombre es VIP, está disfrazado de Shakira, no de la... No, no veo mi nombre aquí. Puta, una rubia. Ya, dale. Llega a su casa a ver La Muralla. Sí, llega el dato. Hay un programa que se llama La Muralla, pues, güey, y es súper bueno. ¿Es verdad? La dimensión paralela. Sí. ¿Güey? Un programa que se llama La Muralla y era la zorra. Estaba siempre en una pantalla amarilla. No, weón, era bueno. No, no era bueno, era malo, era el mega. Que se salió un programa de mierda. ¿Tenés sintonizado los canales nacionales y no los de Japón? Digo, que era una copia del programa Japón, de hecho. Que te digas los programas que no cacha nadie. Weón, como que. Ah, no sé, ya creo que cachar qué programa es el del Dutch. Es un concurso en que los weones tienen que trazar como un muro. Sí, ese se llama La Muralla. Sí, un muro de plumaguete y todos los buenos se quedan. Fue muy malo. Del mega, pero sí, la guay. Se cagaba la salía a sacudir el Nachito de la Reina y ahí, weón, chico. Una mierda. Oye, a todo esto, hablando de Nachito de la Reina, esta semana se estrenó una película malísima, weón. Ah, y quedamos ahí con Enzo Corsi. Es que Enzo Corsi es desagradable, weón. ¿Querís darle más tribuna a ese weón? Es que igual es brillante. Poeta. Y que se haya cagado como 50 weones seguidas. Y que el weón como que Dominic. La canción de Enzo Corsi. ¿En serio? ¿Cuál es un ¿Tiene canción? Sí, cuando está en Amor Ciego. No sé. Pareja. Ah, salió de ese Amor Ciego. Ah, no, era yo como por tributo al parejo disparejo, una wea así. Era Dominic. Oye, Dominic Gallego, es así que. Yo por mirado, tributo al tiempo no le dedicaría más segundaje a Enzo Corsi. Los pechos de Dominic. Ospecho podría. Bueno, ya, sí, habla de lo que. Entonces, ¿qué pasó con Nachito Larraín? Puta, esta semana se estrenó. Apaga de esa weá. Sí. No, Nico. Esta semana se estrenó una película mala. Mala, pero. Mala, sí, mala. Verbo mala. Recién ido. Esta película es mala, como las alcayotas. No. ¿Más mala que la más mala? Paseo de curso del Rumpi. Bueno. Pero paseo de pega, ¿no? ¿Cómo era? Paseo de oficina. Perdón, es que es tan mala que no me voy a acordar del nombre. Lo bueno es que me gusta que su crítica es con fundamento. Claro. Un weón que la vio, que está súper... Paseo de kinder. Bueno, pasa que a nosotros la pega por publicidad y esas guay, y porque la hizo una productora chilena, parece, ¿no? Sí, debía haberla hecho una productora chilena, si está el Rumpi, claramente. La habían hecho, sí, o Century Fox, o... Claro. O Pixar. O Warner, o Pixar. Claro. Warner. Paramount haciendo una película del Rumpi. Dimension. Bueno, nos invitaron a ver la película, la Dan Premier. Debo decir que está ahí entre medio de todos los famosillos. Está el Nachito Larraín, está este pelado Fleto, el... La Furcade. No, pues tú lo dijiste. Ítalo Pasalacqua. Ítalo Pasalacqua. Pasaculo. Pasalacqua. Estaba con un hombre que parecía ser su pareja. Sí. Ah, sí, se pone maraco. Sí. Oye, otra vez. En paréntesis, ¿han visto la foto de Ítalo Pasalacqua besuqueando un pendejo? Sí, no, weón. Qué weá más asquerosa, weón. Espantosa, weón. Oh, weón. Espantosa. Qué weá más asquerosa. Oh. Pero en resumen, la película... Off. La película son una hora y media de una weá sin trama que no va para ninguna parte. En corta es lo siguiente. Es un... Cuenta el final. Cuenta el final. No, lo voy a contar. Sí, para que la gente no vaya. Para que la gente no vaya. No vaya. Voy a contar la película. Pero corta, sí. Zorra. Ya. El Socorsi de Podcast. Ya. Pelado Ñeco. Es... Cada vez está macho mierda. Buena, ya. Zorra, ya. Pelado Ñeco, que el protagonista de esta weá... ¿Cachai? Es el... ¡Hijo de puta! Es el jefe de una oficina. Yeah. ¿Cachai? Es como el jefe de área. Me lanzo 2 minutos. No, sí. El jefe de área de una oficina que está típico paseo de fin de año de la empresa y la wea, ¿cachai? Y pasa que hay otro actor culiao que es bien conocido, que salía como en Los Venegas. Parece que un weón como que hacía al Elvis, pero no al Elvis Watson, sino al Elvis musculoso, al grande. Después. Ya, ya, ya. Ya. No me acuerdo, pero es un personaje bien detestable, que ustedes lo van a ir a reconocer al toque. Ya. Que como que le trata de serruchar el piso a Pelado Ñeco, y aparte está tratando de conseguir los finiquitos de casi toda la empresa. ¿Algo se quiere pitear la empresa? No, si el buen, no, lo que pasa es que la empresa, justo como por esos días, se fusiona con una abuela extranjero, y para que sobrevivan se tienen que pitear a todos los empleados, ¿cachai? Y el buen está con los finiquitos ahí armándolo, pero muy pa' callado. Porque ese día en el paseo de la empresa va a llegar el jefazo de Argentina, que ha sido un actor argentino chévere, increíble y la weá, ¿cachai? Y ese weón tiene que conseguir que le firme los finiquitos, ¿cachai? Paréntesis, ¿hay minas ricas? Sí, hay minas muy ricas, weón. Yeah. Hay dos actrices, no, hay, de hecho hay varias, weón. Porque está la mina que el pelado Ñeco le tiene ganas, que es, bueno, es la típica historia del weón penca, chileno en promedio penca, que no se puede agarrar a la mina rica, pero que se mete con el argentino, che, sí, y que se la fila y por queda pena, y queda pena, y la weá. ¿Hay sexo? Sí, hay una escena de sexo, que es como la escena de sexo de la película, que entre la mina ringa y el argentino, ¿cachai? Y claro, Pelado Ñeco es el buen bueno que siempre tiene ganas, pero nunca se la agarra, ¿cachai? ¿Y conocía a la mina ringa? ¿Qué? ¿Conocía a la mina ringa? Sí, es que yo tengo una incultura sobre los actores de películas del Rumpi, así que no te sé. Al único que te podría decir es Nachito Gutiérrez. Juan, ¿Nachito Gutiérrez? O sea, Nachito la reina. Nada que... Ni siquiera ese weón. Nachito Larraín es el weón que salva la película. Ese weón no existe, es la película más mala de la historia. No, una película que te podía disparar y ir en la mitad del cine. Ya, dale. No, porque el weón talla tras talla, aparte que hace un papel de un flight, de un Kuma weón, pero que es la zorra, ¿cachai? Muy bueno. En corta, llega el jefazo argentino, el weón como que en una le dice a los empleados así como, che, un pelotazo, y la ve así como que le tiran la pelota, el weón falla, manda la pelota a la mierda, y el weón por ir a buscar la pelota se cae un hoyo. ¿Y muere? No. No, se cae un hoyo, queda lesionado. Y después la misión de los empleados de rescatar al weón, ¿cachai? ¿Al Ñeco? No, pues al argentino. Al argentino. Ah, ya. Puta, el Dante no entiende la trama, weón. Ya, ya. Y cabe decir que el argentino ya había firmado los finiquitos y toda la mierda. Y Pelado Ñeco lo baja a rescatar. Y Pelado Ñeco lo tortura abajo para que el weón desfirme los finiquitos y cosas así. Y al final, como que lo hace entender y la mierda. Pelado Ñeco salva al día, lo rescata, salvan, sean todos felices. Y al final, Pelado Ñeco no se agarra a la mina, pero le agarra el poto. Y es el final. Sí. Y esa es la historia. Esa es la historia. O sea, una weá espantosa. Mala, weón. Es una película que tiene una trama como yo. ¿Cuál creo es el giro de la weá? No, es como la narración. Que se cae. Sí, que se cae. Es como que, weón, se nos olvidó poner el clímax de la película. Ya, que se caiga el jefe. Listo. Y cacha cómo se cae. Fue a recoger una pelota. Sí. Weón, ¿cómo hay presupuesto para esa weá? Weón, y es como, tú pensás así, la línea narrativa de esta weá es la historia de una media tarde, así. Unos weones que fueron a un paseo, como que quizás le contaron una anécdota al Rumpi. Un capítulo podcast. Sí, un capítulo podcast hecho película. Weón. Pero yo digo, weón, ¿por qué seguimos viendo películas como del Rumpi? Así como una nueva película del Rumpi. Y ojo, paréntesis, que desde Rumpi... Chacotero Sentimental, ¿qué weón más hizo? No, no, y ojo que el Rumpi está más jalado que la... está más es una mierda ese weón. ¿Lo vieron? Está ¡hola, compadre! ¿Cómo estás, compadre? Así que esa es la película y no tiene nada más, weón. Nada más. No, y en los créditos sale Nachito Larraín con las dos minas que se agarran la película... Onda quemando los finiquitos, echando la talla. Esa es la trama, güey. Esa es la trama, güey. Y esa weá tiene publicidad puesta en todos lados. ¿Cachai? Que esas películas son las que se ganan después los fondos del Banco Estado y todas esas weas, ¿sí? Sí, pues, güey. ¿Qué weas? ¿Qué weas pasan? ¿Qué weas pasan? ¿Qué mierda, güey? No, el único que de verdad salva ahí es Fernando Godoy. El único weón que le pone algo de gracia a la película. Y el pobre weón que más encima... Toda no. su vida le van a decir Nachito la raíz. Sí, sí pues, personaje o Nachito Gutiérrez, como le acabo de decir. Una vez más, el Nico no cachando nada, weón. Mira, no wea, cachando mira, nada. El Nachi está creciendo. Está bien, weón. Está bien. Oye, weón. No, y ponte tú en el grupo de la empresa. Ya, ya salgamos de la película de mierda. Entre los famosillos, ¿quién era bien? Que están en el cine. Aparte de Ítalo, pasa la wea. Pasa la wea. Puta, yo vi al Rumpi, de hecho el Rumpi como que iba presentando la película, así como, weón, buena cabrón, la weá, la película, está la zorra. Está jalado como vaca, ¿no? Sí. Ya. Y la zorra, cabrón, y disfruten el cine chileno y nada. Chupen el hoyo la weá. Que es como el cine chileno y ya sentís como la obligación de que tenés que considerar que la weá es buena. Sí, claro. Pues, weón. Como que no puede ser mala. Pero, cacha, que cuando salimos... ¿Hay minas famosas ricas, minas? Sí, sí, pero es que las actrices, bueno, yo creo que andaban por ahí. O sea, las vi por ahí, pero no te salía así. ¿La Mónica Godoy? No. ¿La Ingrid Cruz? No, Ingrid. Ingrid, no, Ingrid. No, no, la Ingrid. Una vez la S, saqué la S. No, cachando nada. Ingrid Cruz. Saqué la S. Ingrid, tetas. Ingrid, tetas Cruz. Te tardaste. Te tardaste. Ya, pero había mira rica. Sí. Ella copete dentro de la weá, ¿no? Sí, eso sí, debo reconocer. Te regalaban chela, buena chela, estaban regalando Miller. Ah, Vanessa Miller. Estaban regalando vino. Estaban regalando también harto copete. No, casi puro copete. Casi ni una hueá como para comer. Bueno. No, así que la raja. Por lo menos entraba y curaba la película. ¿Sashi? No, no había sashi. No, y todos cuando salimos fue un anime. Mal estado. El único hueón que la encontró buena entró volado él. Piola. Sí, bueno, no cachaba nada. No, no cachaba no, nada. Me sabía que era una weá psicuélica. Claro. Era la locura. El típico weón que entra y la weá fome y se ríe fuerte así. Sí. ¡Ah! ¡La weá buena! Si el weón pensaba que el bus donde iban los weones de la oficina era... Magical Mystery Tour de los Beatles, sí. O sea, weón... Y después había como un comentario, un cóctel, había como... No nos quedamos, de hecho. Si había, no nos quedamos. Había, ya. O sea, una weá espantosa. No, todo mal. Pero bueno, les contamos el final de la película, eso está muy bien. Yo creo que debería ser bueno empezar a contar finales de películas. Sí, yo creo que una... Como Salfate, decís tú. Sí. Sí. Bueno, Salfate que te cuenta la película completa en 3 minutos. Vean, esta película es muy buena porque termina... Y al final muere Dios. Muere todo. Sí, pues bueno. Oye, para ir ya como dándole un cierre a este capítulo especial cumpleañero... Cuéntanos tu experiencia. No. Quiero darle un hincapié en especial a esta última parte... Con una weá que... Weón. Penca pie. No, yo creo que es lo mejor que ha pasado en semanas. Te tardaste con Vale Roth. Concha de tu madre. Ese mordiscón de seno. Oh. ¿Y viste otra foto que salía mostrando la teta así? Ah, sí, una anterior. Sí, esta jovencilla... Es una loquilla, weón. Siento un poco de... ¿Qué pasa, Dachi? ¿No te afecta la foto de Vale Roth? No, weón, qué weá pasa, weón. No, no te afecta. No, no te gustan. Yo creo que Vale Roth es uno de los personajes concha que detesto de este weón. Planeta, weón. ¿Qué importa lo que haga esa weona? Mira, yo tengo... Mira, hay muchas minas en este mundo. Sí. Muchas tienen las tetas igual de bonitas o igual de falsas que Vale Roth. No, ojo, o sí. Weón, todas, compadre. Weón, y dime, ¿qué encontráis de rica esa weona? Mira, es como flight la weona, cacha. Weón, sale, weón, malísimo. Hay miles de minas de Ñengo más ricas que ella, weón. Ni un brillo, weón. Te ponen el topo de ahí. No, weón, nada. El topo se cambió a madriguera en este, weón. No, pero weón, nada. A mí, por lo menos, no me pasa nada con Vale Roth, weón. Es que Vale Roth es como el. Es una weona tonta. Es la chana rica, sí, esa es la vida. Esa chana que tú cachas, que la buena, weón, va a la guerra. Pero la buena se pasa al rollo, deberían dejar de pescar. Qué rollo, weón. La buena que va a la guerra al tiro. Es la buena que es como enferma para el pico, sí, sí. Sí, esa buena que. La escaleta buena enferma para el pico, weón. Esa típica buena es como que en las poblaciones se pelean al weón. Hasta que esto que el viento sí. Indígena le parece que se pelean los weón. Se pelean porque son amantes a la turca, weón. ¿La weón? No, yo para el weón. Mire esa rana. Y es de la humanse. Sí. No, no, la zorra. Vale, no. No, mira no, esa mordisca. Vale, pero mira, igual se le pega la flor de mordisca. Ya la teta, weón. Sí, es impresionante. A mí lo que me causa un poco de estupor es que esta buena se saque una foto mostrando la teta. ¿Ya? Y quede la corneta y gane plata. Y gane plata. Esa es super, weón. Pero, weón. Esa es super. ¿Qué queda para la juventud? Mijito, mostrar más tetas todavía. Sí, más poto. Importante. Como decía un gran sabio, nuestro amigo Jorge Castro de la Barra, son jovencitas. Ese weón se murió. Jovencitas jugositas. Con el potito caminando jugosito. Jugosito, sí. Sí, pues vean, escuchen los grandes pensadores sí, de Jorge Castro de la Barra. Un mítico. ¿En serio? Sí, un mítico. No, vale, Rod, esas nalguitas merece, redondita y jugosita. Merece su linchamiento. No, para mí merece no. el Noel. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien está que bien. Vale, Rod. Tenga esa bueno, postura. Está bien con la misma. Hay que salir de la caja. Está bien que tenga esa postura, que tenga sí. Una postura en cuadro, que tenga una postura francesa. Sí. Bueno, está bien que tenga todas. O sea, es importante que Valeroth sea así. Nuestras hermanas no. Pero Valeroth sí, es importante. Sí. Weón, alegra a la población chilena con sus fotos. Weón. Es una misión país esta. Hoy día salió la DIMARC y decía: la felicidad de Chile aumentó después de la foto de Valeroth. Sí. No sé, bueno. Compare por. Probablemente mucha gente más. Y yo. ¡Uh, cacha! Descubrí una wea. En la foto donde sale mostrando la teta, se forma un pene aquí, mira. ¡Oh! ¡Weón! ¡Weón! Un pene. El Dutch viendo penes donde no debería haberlo. ¡Weón! Vale, debería haber una teta. El Dutch viendo penes donde debería haber una teta. Sí. ¡Oh, maldición! ¡Qué cuático! Pero bueno, Valeroth. No, ni ahí con Valeroth. Es importante, que la gente me odie. El espíritu juvenil que posea. Yo quiero solo hacer una pregunta que la remito y la cito del maestro Felipe Abello. ¿Cuánto vale Rot? Yo me pregunto cómo lo hacís para insultar a Vale Rot. ¿Por qué? Como, cállate perra, ya. Dice que ha callado. Claro. Igual ella dijo en la última entrevista dijo que le había quedado chico chileno. ¿Por qué se lo trató de meter en el churro? Claro, bueno. Le quedó chico y no le caen. Maraca, ¿qué? ¿Qué voy a decir? Casi como un cumplido. Zorra de mierda. Ay, ah, gracias. Ya. Gracias, lindo. Ay, ya. Qué tierno. ¿Qué te firmaron? Bueno, Valeroth. Sí, igual hay que respetar también un punto de Valeroth. Que yo creo que una persona, yo creo que a nivel mundial, ¿eh? Una persona que. Y después, como que. Inmune al SIDA. Sí, la cagó. Bueno, la inmunidad al SIDA está presente en una mujer. Me da risa después que Valeroth. Pero yo tengo una conjetura acá. Suicídate, vale. Yo tengo una duda acá. ¿Quién es más cochina? ¿Ya? ¿Vale Rot o Danza Varela? La danza se metió con el Borita. No sé. No, yo creo que Vale Rot. No, yo creo que la danza, bueno, después de la sopaipa al revés. Pero ¿sabéis qué? A mí me pasó que yo una vez me encontré con un indio peruano, weón. Sí, y una vez me encontré con Danza, weón. Y ¿ya? No era nada de rancia. No, si la buena es súper rica. Pero un angelido. Esta weón también es Danza rica. No es rancia. No es ranza. No es ranza, Danza. Yo siento que Danza es más ranza. Es que son igual de buenas de ese en matarse juntos. No, está bien. Yo, Valerot, apoyo tu carrera. Sí. De verdad. Gran valor. Y sigue mostrando todo lo que nos queráis mostrar de ti. Sí, por favor. Sigue mostrándonos tus talentos. Yo creo que aquí a mediano plazo va a salir un video. Sí. Va a sacar música. No, como la Kenita Larraín. No, un video porno. No, y no te pedimos solo un corto, sino un largometraje, sí. Lo posible. ¿Cachai? De hecho, ¿sabes qué? Yo el otro día hablaba con un amigo sobre la pornografía. Para variar. No, estábamos hablando. No, variar un poco. Para variar. Ojo que la pornografía es un elemento. ¿Y por qué te ponís como serio? Así como que se supiera lo que estaba hablando. Compadre, internet se hace en la pornografía. Los primeros videos. Antes de YouTube existían videos porno, del cual YouTube se inspiró. La cagó que sí. ¿Sí? Weón. El porno Playboy existe antes de YouTube. Se versión digital ya, hace el pornografía porno. Pornografía es lo mejor. Ya, entonces, ¿qué estaban hablando? Lo mejor es un referente. Es un referente. Entonces, lo que hablamos que en Chile. Si las, mira, si una Vale Rot, una Kenita Larraín, una Danza Varela vivían en Estados Unidos, serían actrices porno. Sí. pasa porque aquí no es la luga que le paguen, pero bueno, si a la Kenita la Raíz le van 400 palos que para hacer una mina hacer porno en Estados Unidos, la Kenita Raíz hace una película porno. Pero si tú te fijáis, la, ¿cómo se llama? Vale Roth mostró una teta donde se la están mordisqueando y gana muchas lucas. O sea, créeme que este viernes va a estar con el Jordi y todos esos hueones, y que después va a salir con el otro y el otro y el otro. Yo creo que y después va a ser como Tanza se intenta suicidar una vez más. Y weón, va a ganar lucas. Es un ciclo que no se acaba. Ese weón. Sí, la buena fama. Yo quiero decir, quizá una última cosa. No. Yo creo que Vale Roth debería hacer una encuesta en Derremate, en eBay, en la página que ella quiere. Y es como, el que más me pague me puede mordisquear una teta como sale en la foto. Yo. Una pues, subasta. Una subasta. Yo me sumaría a esa noble causa. ¿Hasta cuánto llegaré? La verdad. Yo me la juego con unas 60 lucas. Sí, yo me jugaría con. Pagaría 60 lucas por. Weón. Yo pagaría 61.000 para cagarme a Chester. Yo tiro 62. 63. 4. 5. 6. 67. 70. ¿Quién va a llegar? Ah, 65, 69. 80. 82. 83 500 83 500 a la 1 83 500 51 90 90 a la 1 150 170 a las 1 170 a las 2 175 weón esta weá no va a parar nunca en serio varían tanto dos gambas. ¿Usted está solo, amigo? ¿Se siente solo? Dos gambas. 201 mil pesos y dos cheques restaurantes. ¿Dos cheques restaurantes? Sí. Bueno, los cheques 205 mil más completo con bebida. Oh. Oye, a propósito, completo y. 207 y un completo del Hawks. ¡Oh! Oh, ¡Star! ¡Hawks! Los completos de Star. ¿Dónde come Stark en el Hawks? Igual esas guas son más sobrevaloradas que la mierda, son más caros que la chucha, weón. Yo no he ido, weón, quiero conocer. Yo también quiero ir, vamos. Como 3 lucas por un completo. Vamos. Son 3 lucas por un completo. Sí, weón, es la que acaba de hacer. Hagamos eso. Postcat va Hawks y explota la weá. Postcat se vuelve hipster. Eso, el próximo capítulo. Postcat se vuelve hipster. Ya, próximo capítulo, prometido, amigos. Vamos a estar los 3 en Hawks grabando desde nuestro iPhone, comentando qué se siente. Gastar 3 lucas en un completo. Normal. Y viendo los hipster el dominio y toda la wea. Stark. Así que, amigos, esta semana nos despedimos. Escúchenos, póngale me gusta a todas las. Me gusta. Recuerden visitar nuestras redes: facebook.com/podcast, nuestro Twitter, twitter.com/. No, venta, @podcastfm. Nuestro blog que lo seguimos sin actualizar, pero pronto se viene un ascenso para el Chino Negro para que lo actualice, sí, que es el podcastfm.blogspot.com. Y bueno, esta semana se fijaron que en Twitter no había ningún trending topic, ¿verdad? No. Están no. Repetidos todos. Así que no hay más tema para buscar. No, pues. Chao. Nos vemos la próxima semana. Sí, y Dach, un abrazo. Chao. Feliz cumpleaños, Dach. Chúpalo. Chao. Chúpalo. Chao.